Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, y Dora's Gelato Café, que darán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radial literario que se llama Librería Sónica, literatura para un Estamos en Radio Caracas Radio 750 AM en su dial y también en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Primogénita 106.1 FM en Cuna, en Cumaná, Estado Sucre. Allá los sábados de 12 a 1 de la tarde. Ya sabes que puedes escucharnos a través de la web visitando rcr.tv y telenavegante.net. En nuestro blog libreriasonica.blogspot.com puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de estos casi ya 8 años. Transmitiéndole literatura de la buena Noguera todos para los untar. Domingos. Para untar. Así es. Y bueno, están nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Muy bien. Y hoy abrimos el programa escuchando el primer tema, la primera canción que sale a los oídos y no a la vista, en las páginas de esta maravillosa novela Contigo en la Distancia, del maestro Eduardo Liendo, con quien estaremos compartiendo el día de hoy. Un día especial, además, en conmemoración a todas las madres en su día. Felicitaciones. Y escuchamos en la voz de Pedro Infante una creación del compositor peruano Eduardo Márquez Talledo, Nube Gris. Feliz Día de la Madre, Noguera. Gracias, feliz día. Eres... para tu mamá, la señora Beatriz. ¿También? Así es, muy bien. También a todas las madres que nos escuchan y las que no nos escuchan también, felicitaciones, porque seguramente a lo mejor nos escuchan después a través de nuestro blog, en la comunidad de su casa, en la computadora, en la oficina, un lunes, un martes. En el celular. A la hora que sea, porque ahí quedan archivados todos nuestros programas. Así que felicitaciones a todas las madres en su día. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana arrancan desde el momento de la grabación del programa, el 4 de mayo, hasta hoy domingo 10 de mayo, día que usted nos escucha en la comunidad de su casa, a través del celular, una tableta, en el carro, tal vez, en el radio, por supuesto. Sí, y hoy 4 de mayo felicitamos a todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, pues hoy es el Día de las Guerras de las Galaxias. El 4 de mayo fue el día de la... El 4 de mayo. De la guerra, el día de la grabación es el Día de la Guerra de las Galaxias. Hubiésemos invitado a Darth Vader para que conversara con nosotros aquí. A lo mejor se monta en el Circunvalación 13. ¿Quién falleció? ¿Quién falleció el 4 de mayo? Falleció en el año 1913 el poeta y erudito español Narciso Díaz de Escobar. El 5 de mayo nació en 1813 el filósofo danés Soren Kierkegaard. En el año 1843 el escritor polaco, premio Nobel de Literatura del año 1905, Henryk Sienkiewicz. Y el 5 de mayo falleció en 1912 el poeta y periodista colombiano Rafael Pombo. En el año 1949, el escritor belga, premio Nobel de Literatura del año 1911, Maurice Maeterlinck. ¿Cuál era el gentilicio del escritor, del poeta? Belga. Ajá. El 6 de mayo. Sí, claro. El 6 de mayo, en 1940, el señor John Steinbeck recibió el premio Pulitzer por su novela Las uvas de la ira. Oye, no me puedo poner serio nunca, ¿vale? Qué terrible. El 6 de mayo nació en 1861 el escritor bengalí, premio Nobel de Literatura del año 1913, es decir, hace ya más de un siglo, Rabindranath Tagore. Y en el año 1904 nació el escritor sueco, premio Nobel de Literatura del año 1974, compartido con Eyvind Johnson, Harry Martinson. Avanzamos en el calendario y el 7 de mayo nació en el año 427 antes de Cristo el filósofo y poeta ateniense Platón. En el año 1867 nació el novelista polaco Władysław Reymont, premio Nobel de Literatura del año 1924. Así es. El 8 de mayo nació en 1895 el escritor estadounidense Edmund Wilson. Y también es el Día de la Virgen, así que le damos unas felicitaciones a la Virgen María. Es el Día Mariano. Ajá, la celebración de la creencia mariana. Ah, muy bien. Falleció en el año 1880 el novelista francés Gustave Flaubert. Por cierto, Sabrina está leyendo... En busca De Flaubert, Madame Bovary. Madame Bovary, sí, wow. Sí, sí, está metiéndole los clásicos. Qué bueno, el 8 a mí me encanta esa novela. Sí, sí, yo la leí un poquito antes de los 20 años. Tengo que releerla porque obviamente ya la perspectiva es otra. Y el 8 de mayo falleció en el año 2000 la poeta mexicana Guadalupe Pita Amor. 9 de mayo. Fecha en la cual nació en el año 1895 el poeta, dramaturgo y filósofo rumano Lucian Blaga. En 1920 también nació el escritor británico Richard Adams. Y en el año 1923 el poeta y filólogo español Carlos Busoña. Y así llegamos hasta el día como hoy, domingo 10 de mayo, Día de las Madres, fecha en la cual hoy nació en 1843 el escritor español Benito Pérez Galdós. En el año 1898, Ariel Durant, escritora estadounidense. Un 10 de mayo también falleció en 1975 el poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton. Y en el año 1999, el poeta estadounidense, reconocido autor e ilustrador de literatura para niños, autor de el libro Un Clásico, El Árbol Generoso, Shel Silverstein. Gracias. Y además, el 10 de mayo, le damos las felicitaciones, además de las madres, a los artistas plásticos venezolanos, pues hoy es el Día del Artista Plástico en conmemoración del natalicio de Reverón. Bueno, y felicitaciones a todos ellos. El ganador del libro Fosa Común, del poemario Fosa Común de Miguel Marco Triguiano y 250 gramos de café recién molido, cortesía de Doras Gelato Café, fue el señor José Castillo, quien es de aquí de Caracas, y se alegró muchísimo por la buena noticia. ¿Qué más tienes por allí? Pues entre otras noticias, una muy buena, el premio de cuento Policlínica Metropolitana ya tiene veredicto. José Terradas, venezolano radicado en Miami, resultó el ganador de la novena edición del premio de cuento Policlínica Metropolitana para jóvenes autores, según el veredicto que dio a conocer recientemente el jurado compuesto por Sonia Chocrón, Antonio López Ortega y Roberto Martínez Basrich, quienes consideraron otorgar el primer premio al cuento El Intruso, que estaba firmado con el seudónimo de Víctor David Díaz, por el sólido nivel escritural de la construcción de un texto que presenta la fuerza clásica del cuento y su buen logrado uso de la metaliteratura y el juego en torno a la figura del otro. De igual manera, este jurado otorgó el segundo y el tercer lugar a los cuentos Jarritas de Mayonesa, firmado por Aranza, y Sindicatos de Profeta, bajo el seudónimo de Miguel Sánchez Vega, debido a la inteligente fusión entre técnica, escritura y tema para producir un texto tejido en una conjugación de elementos que modulan la lengua y tensiones de lo contemporáneo, en el caso de Jarritas de Mayonesa, y en el caso de Sindicato de Profetas, por el manejo desenfadado del humor en un texto que muestra a un autor cómodo en ese registro y en la transfiguración de la cultura popular en un tramado de enorme potencia ficcional. Abiertas las plicas, los autores resultaron ser José Terradas, Raymond Nedeljkovic y Mario Morenza en cada caso. Estos autores se hacen acreedores de premios en metálico por 14, 7 y 3.500 bolívares respectivamente. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Y en la biografía de esta semana nos complace rendirle un homenaje al escritor venezolano Eduardo Liendo, nacido en Caracas en el año 1941. narrador, docente universitario, coordinador de talleres de literatura, autor de 9 novelas y 2 libros de cuentos. Estudió en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú y fue director de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. Participó como profesor invitado en la Universidad de Colorado. Sus novelas, El mago de la cara del vidrio, del año 1973, Los topos, del año 1975, Mascarada, de 1978, Los platos del diablo, de 1985, Si yo fuera Pedro Infante, de 1989, Diario del enano, de 1995, El round del olvido, del año 2002, Las cuitas del hombre mosca, del año 2005, El último fantasma, del año 2008, están entre sus publicaciones más leídas. Sus libros de cuentos, El cocodrilo rojo, del año 1987, Contra espejismo, del año 2007, En torno al oficio de escritor, del año 2014. Ensayos que recogen las principales consideraciones del autor sobre el oficio narrativo. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio de Literatura Humorística Pedro León Zapata en el año 1978, el Premio Municipal de Literatura en el año 1985 y en el año 2002, el Premio CONAC de Narrativa en el año 1990, la Medalla Internacional Lucila Palacios otorgada por el Círculo de Escritores de Venezuela en el año 2011 y recientemente, al abrir la Feria del Libro de Chacao, la Feria de la Lectura de Chacao, le fue concedida la Orden Juan Liscano de este municipio. De Eduardo Liendo, vamos a escuchar un fragmento de la novela Contigo en la distancia. Me veo nadando entre algas multicolores, unas verde esmeralda, otras violeta, otras rojizas en las que me mimetizo y solo me reconozco por la aleta dorada. Algunas algas de color tabaco producen contrastes, la combinación es preciosa y estoy emocionado. Escucho una música portentosa y al mismo tiempo cautivante que conmueve la entraña del mar. La reconozco, es la misa de coronación de Mozart, que sin duda es la divinidad que me guía en este trance ignoto. Adelante me encuentro con un banglar mucho más grande que el propio submarino, o lo que sea a esta hora el circunvalación número 13. Pero dentro del manglar aparece un gran pulpo. Continúo nadando tranquilamente sin que me asuste o perturbe su presencia. Por la forma franca con la que me miran sus ojos de miel, oscura, y la expresión risueña de su boca, se trata de un pulpo cordial. Yo le digo, ¡hola pulpo! Aunque es sordo y no me escucha, como es muy inteligente, lee mis labios, o sea, mi hocico de pez, y responde a mi saludo cordial saludándome por mi nombre de pila. ¡Hola Elmer! ¿Qué tal la volada? Me divierte oírlo hablar con su bocaza. Le digo que ando de paseo en el circunvalación número 13, que era un autobús cuando me monté esta mañana, pero como él mismo puede comprobar, se transformó en un submarino. Y ese fue un fragmento de Contigo en la distancia de Eduardo Liendo, novela que estaremos compartiendo hoy en Librería Sónica. Sí, sí, además, justamente de fondo, lo que siguen escuchando es la misa de coronación de Mozart, que forma parte del soundtrack de esta maravillosa novela que ahora vamos a estar disfrutando de la mano y en la compañía del maestro Eduardo Liendo, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Todo comienza en un sótano vacío, tres hombres y una sola víctima. Antes de lo que me hicieron, parecían hombres con buena educación. Ignoro cuánto tiempo llevo sometido. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. Madre solo hay una y Dora's Gelato Café también. Ven a celebrar el Día de las Madres este domingo 10 de mayo para que le obsequies una deliciosa torta helada con forma de rosas. ¿En dónde? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café y en Twitter arroba Dora's Gelato CCS. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, Oración Caribe, original de Agustín Lara, del Flaco. Y en la voz de Toña la Negra. Buena música para hoy domingo, Día de las Madres, extraída del soundtrack de la maravillosa novela que hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, nuevamente aprovecho y felicito a las madres presentes aquí en el estudio, Elizabeth Noguera. Muchas y gracias. A Alexandra también, que está aquí acompañando, al maestro Eduardo Liendo. En Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener en nuestros estudios nuevamente al maestro Eduardo Liendo, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, que lleva por título Contigo en la Distancia, bajo el sello editorial 6 Barral, que distribuye en Venezuela, si mal no recuerdo, Planeta. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es su casa. Y además de ñapa. ¿De ñapa? Porque me encargué personalmente de que así fuera, porque me encantó su lectura. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito también de en torno al oficio de escritor de la editorial Lugar Común. Sin duda alguna, sus más recientes publicaciones. La vez anterior que estuvo en el programa, si mal no recuerdo, fue a propósito del Último Fantasma, el ¿correcto? El Último Fantasma. El Último Fantasma. El Último Fantasma. Eso sería hace como 4 años, más o menos. El programa ya va para casi 8. Eso fue hace como 4 o 5 años, una cosa así. No lo sé, yo no llevo la cuenta del tiempo para que el tiempo no lleve la cuenta de mí. Pero hablando de tiempo, vamos a conversar hoy precisamente de Contigo a la Distancia, en donde precisamente el tiempo juega un rol muy importante en la historia de este simpático niño que lleva por nombre Elmer. ¿Cuánto hay de Elmer dentro del maestro Eduardo Liendo? Bueno, es la imaginación un poco. Correcto. Porque no es autoficción en el sentido estricto, pero claro, ningún autor puede escapar a su vivencia. Y entonces, en cierto modo, él sustrae algunas de mis experiencias vitales, sobre todo de la niñez. Correcto. Sobre todo la época en que se inicia la novela, que es un viaje a Catialamar. Correcto. Eso sí puede ser más o menos autoficción hasta allí. Pero yo tenía claro que, primero, que no tiene sentido una autobiografía para mí. Correcto. Entonces, debía más bien recomponer la experiencia de vida. Esto me ayudó un poco lo que dice Enrique Bernardo Núñez, creo que es un prólogo de Cubagua, que dice que desearíamos muchas veces tener una segunda edición de la vida, como tenemos la segunda edición del libro. Sería fantástico. Sería magnífico. Así uno limpia tanto errores, fe de ratas que, sí, que uno le coloca. Tanto gazapo. Así. Sí, ahora que sería, se van escapando. Si bien es cierto que no es una autobiografía, como bien está explicando el maestro Liendo, sería muy interesante que en un futuro cercano pudiéramos leer realmente una autobiografía, con todas las de la ley. Bueno. ¿Sí le llama la atención? No, no, no tanto. Yo llevo algo así parecido a unos diarios. Ay, qué chévere. Más interesante todavía. Estuvimos conversando hace poco con Andrés Bersner sobre diarios de escritores. Y mire, aquí tenemos la primicia que descubrimos unos diarios posibles. Sí, bueno, no tan estricto como el diario, ni tan exigente como los de Andrés, porque Andrés estaba pensando en Rufino Blanco Fombona, que tiene unos diarios extraordinarios desde el punto de vista de la literatura y de lo que aportan a la historia de Venezuela. Sin duda alguna. Ahora lo mío es mucho más doméstico, en el sentido de que son experiencias más o menos importantes de vida que voy registrando y que me han servido como un itinerario interesante, porque uno de repente dice, ah, pero fíjate, yo aquí me estaba ahogando un vaso de agua, porque realmente no ocurrió como yo pensaba que podía ocurrir en este momento. Algo así como lo que dice Mark Twain, que en su vida ha sufrido muchas catástrofes que nunca se produjeron. Y fíjate que un poco de esto que estamos conversando ahorita está a lo largo de Contigo en la Distancia, en ese viaje, en esa circunvalación 13 que hace Elmer por la ciudad, por todo ese recorrido largo, en esa escapada de su maravillosa aventura. Y por mera curiosidad, además. Y sí, y que tiene que ver con esto de refrendar, arreglar errores. Ver la vida a través del cristal, porque y de lo que acababa de decir, que cuando nombró Cubagua, fue, yo lo había pensado cuando estaba leyendo, que esa juxtaposición de tiempos o esa composición de tiempos que hay en Contigo en la Distancia, de alguna manera como lectora, me hizo pensar en la juxtaposición de tiempos de una manera diferente que hay en Cubagua. Pero eso de que un personaje transite en un mismo libro por varios tiempos y que muchas veces te está hablando como mirándote desde este tiempo, me estoy viendo a mí mismo en el otro tiempo y está presente contigo en la distancia, con todo lo que tiene que eso de nostalgia, pero al mismo tiempo es esperanzador. ¿Cómo se planteó construir este espacio de tiempo del viaje físico del Circunvalación 13 al viaje en el tiempo de ese mismo recorrido? Bueno, vamos a empezar por el principio, porque resulta que una noche me visitó una idea que se podría pensar que es trágica, que era un paseo en autobús, un viaje en autobús hacia la muerte. Entonces yo dije, bueno, la idea no es mala, pero no quiero pintar una tragedia. Y siguió tomando carácter en el tiempo. Y me di cuenta que yo lo que podía hacer era una recreación de la vida más vital, las cosas que me habían importado en la vida. A mí no exactamente, sino al personaje, a Elmer. Entonces me di cuenta que no podía tampoco biografiar a Elmer, sino conectarlo con otras personalidades y personajes cotidianos, pero también extraordinarios, insólitos. Y ahí viene el manejo del tiempo, porque cuando él habla con Val Whitman, por ejemplo, es otro tiempo, diferente a cuando es niño y está jugando con los cachorritos un partido de béisbol que lo revienta. Entonces, uno tampoco como narrador, ustedes lo saben perfectamente, puede prever lo que va a escribir, porque si no, no tendría ningún sentido hacer una novela. La novela se va construyendo en la medida en que avanza. Sobre sus propios pasos. Claro. Tal vez un chispazo, una idea, y después fluye. Claro, ¿no? Y es posible incluso que uno tenga una sinopsis, que se llama, ¿no? Pero eso es en la medida en que avanza. Una idea a grosso modo. Grosso modo. Y después van saliendo muchas cosas, ¿no? Y usted es un maestro en eso. Porque de hecho, dentro de esas vivencias, y uno de los tantos elementos que yo disfruté, incluso yo se lo comenté a usted hace un par de semanas, que nos conseguimos en el supermercado comprando fruta. Una de las cosas que más me gustó son esas referencias, tanto del cine como de la música. Está el tema del béisbol también, porque a él me le gustaba jugar béisbol. Y bueno, y yo le pregunto eso al maestro Liendo, si a usted le gustaba de niño jugar béisbol. Sí, claro. Sin duda alguna. ¿Y de qué equipo es? Caracas, a muerte. Yo sabía. Caraquita. Está muy bien. Ahora, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? No estamos muy bien de tiempo. Sí, el tiempo es fundamental dentro de la obra, como son estas reminiscencias musicales, ¿no? Que forman parte precisamente tal vez de los gustos personales del autor, ciertamente. Sí, obvio, pero es como la novela también va señalando los espacios que él requiere. Por ejemplo, el espacio de la nostalgia. Correcto. Que es la calle de la nostalgia. La calle de la nostalgia, ¿no? Correcto. La larga calle del amor. Entonces, yo no la puedo representar con otros autores, con otros cantantes, que no sean los que me tocaron de una manera esencial y que yo crea que representan a eso, ¿no? Pedro Vargas, Toña la Negra, Carlos Gardel, Alfredo Sadel, ¿no? Son personajes importantes no solo para mí como individuo, sino uh-huh. para el inconsciente colectivo. Eso precisamente iba a comentar, porque en la novela, además del aspecto narrativo, en la novela hay una suerte de recoger el quehacer social que se refleja en sus páginas de lo que es la memoria de nuestro país, y que independientemente de la edad que el lector tenga, va a encontrar en Contigo en la Distancia un espacio donde se va a reconocer a sí mismo en una experiencia similar, o bien sea porque pasó por una calle como esa, o porque escuchó esa canción, o porque leyó ese libro, o porque en algún momento pensó en ese espacio de la historia de nuestro país. ¿Cómo fue armar esa ruta del Circunvalación 13 con todos estos espacios de conexión? Bueno, empezando por el propio Circunvalación, que es un autobús que le daba vuelta a Caracas. Había varios circunvalaciones. Y el que yo llamo 13, que no era así, salía, recuerdo, del Prado de María. Y le daba la vuelta a Caracas, a toda Caracas, y yo regresaba al lugar. Se cerraba la metáfora de la, correcto, la vuelta del viaje. Sí. ¿Tú llegaste a montarte en ese circunvalación número 13? No, yo me monté en el San Ruperto, que era, y precisamente como yo no soy de Caracas, sino que yo crecí, viví en Maracay hasta la adolescencia, recién llegada a Caracas, bueno, tenía que aprenderme a mover en la ciudad. Y yo dije, bueno, me monto en este autobús, así como hizo Elmer, y voy a ver por dónde pasa. Y me monté en el autobús, no tenía que ir a ningún lugar para ver por dónde, cuál era la ruta, por dónde recorría, cuál era el circuito que hacía y qué me servía a mí para los lugares donde yo me iba a mover. Aquí todos levantamos la mano, porque todos nos montamos alguna vez en el San Ruperto y yo me incluyo. Debemos hacer un corte, no sin antes comentarles que están escuchando al fondo ese maravilloso tema Wonderful World, que forma parte del soundtrack, como le llamo yo, de la novela Contigo en la Distancia. Y antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando por cortesía de Planeta un ejemplar de Contigo en la Distancia del maestro Eduardo Liendo, además acompañado de un cuartico de café recién molido, cortesía de Doras Gelato Café. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje más el cuartico de kilo de café de gelato de Doras Café es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y si usted no tiene suerte porque no se lo gana, porque bueno, van a enviar muchísimos mensajes de texto, recuerde que hoy es el cierre del Festival de Lectura en Chacao. Así que si usted no se gana el libro, usted sale corriendo para allá y se hace de un ejemplar de Contigo en la Distancia. Ya volvemos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada es lo que parece y las mujeres van más allá de lo evidente. De hecho, no soy bruja en absoluto, pero no me molesta que lo piensen. Estoy acostumbrada a las etiquetas fabricadas en la ignorancia. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. En Dora's Gelato Café estamos preparados para celebrar el Día de las Madres este domingo 10 de mayo. Complácela con una deliciosa torta helada con forma de rosas, o si ella lo prefiere, el mejor café del suroeste de Caracas. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café y en Twitter arroba Dora's Gelato CCS. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos. Y seguimos celebrando el Día de las Madres. Y no solamente el Día de las Madres, celebramos la vida como lo celebra la novela Contigo en la Distancia, y precisamente de esta novela de Eduardo Liendo estamos escuchando parte de la música que usted puede leer en ella. Al fondo el tango Gira Gira, en la voz de Carlos Gardel, compuesto por Enrique Santos Discépolo en el año 1929. Este tema, que además de estar en Contigo en la Distancia, forma parte de los recuerdos de muchos de los venezolanos de este siglo y del siglo pasado. Yo recuerdo a mi tío Tono y a mi abuela Chayo cantando Gira Gira en la sala de la casa en Barquisimeto, por ejemplo. Uh-huh. Y me imagino que muchas personas recordarán a sus abuelitas contando cuando Gardel vino a Venezuela. Así que es una de las cosas más ricas que usted se va a encontrar como lector en Contigo en la Distancia. Es un libro donde cada uno de nosotros como venezolanos tenemos un espacio para vernos retratados. Sin duda. Y seguimos conversando con Eduardo Liendo acerca de Contigo en la Distancia. Así es, otro de los elementos importantes, que es una gran metáfora y tiene mucha simbología o simbolismo, es esa cortina de humo al final del autobús. Que Elmer además se sorprende porque sí. Personajes maravillosos, maravillosos que pasaron, pasaron por la novela, conversan con él y se van detrás de la cortina de humo. Podrías decir que pasearon. Pasearon además. Uno de los personajes que de hecho yo más disfruté, bueno, lo disfruté todos. Lo que pasa es que yo cuando leo a los personajes trato de colocarle la voz o imitar a la voz de esos personajes. Entonces eso me sucedió leyendo o escuchando a Cantinflas. Claro. Por ejemplo, entonces me reía mucho, pues yo lo escuchaba así hablar, pues mexicano, ¿no? Que tú, que yo, que Elmer, ¿no? Y es una de las bondades que tiene Contigo en la Distancia, uh-huh. Que te da un paseo por todas tus emociones como lector. Hay momentos en que sientes tristeza, momentos en que sientes una nostalgia que te embarga, luego te ríes, pero que te ríes a carcajadas, y hay otros momentos en que solo tienes una sonrisa sutil. A mí, por lo menos, en el encuentro con Walt Whitman, ese diálogo me pareció que me hizo sonreírme, pero de regocijo, de pensar qué oportunidad tan maravillosa. Y bueno, ¿y cómo tú lees mi poesía en español? Recuerdo que le pregunta a Elmer. Y la inocencia de ese personaje dentro del autobús hablando, y ese encuentro con esos personajes que son del más allá, pero que están tan cercanos a uno, y que son eternos, como en algún lugar de la novela lo menciona. Y la otra cosa que me sorprendió fue conseguir que dentro de esta ruta hay un poema bellísimo que dice: soy el de siempre, aquel que pasó taciturno ocultando sus zancos, era yo, y el que te observó con timidez desde el rincón, desdibujado por el humo, era yo. Y ese que no tiene rostro cuando ronda tu insomnio, soy yo. ¿Cómo podíamos reconocernos bajo los mil disfraces? Liviano es mi equipaje, un eco de guitarra dormida, una botella de vino a medio terminar, un collar de piedras azuladas, un talismán de diente de dragón, una franela a prueba de ciclones. Poco más queda, escasea el santo y seña en el bolsillo, y acaso un relato inconcluso que pudiera salvarnos. Y ese poema es también de Eduardo Liendo, el autor de Contigo en la distancia, que además es muy bello reconocerlo y descubrirlo en esta faceta como poeta. Cuéntenos un poquito más de, primero, la faceta de poeta y de cómo fue la resolución, decidió poner un poema para publicarlo en Contigo en la distancia. Ay, caramba, porque estoy impresionado. Primero de la lectura del poema y después que te haya gustado así. Porque ese es más bien, más que un poema aislado, perteneció en algún momento de mi vida a un texto más amplio, un poemario, digamos así, que se llama El visitante que nunca llegó y que está dedicado a una mujer sola, una mujer que espera. Y entonces le di una oportunidad al visitante que nunca llegó en el circunvalación número 13, para que él tuviera la alternativa de encontrarse con esa mujer sola que en algún lugar lo está esperando. Para mí es muy emocionante, puede parecer autosatisfacción, algo así, pero me gusta que te haya gustado porque, claro, como nunca he ejercido la poesía de ese modo, abiertamente, aunque en mi literatura siempre hay un toque lírico en algunos momentos. Desde Pedro Infante, por ejemplo, hay espacio. Si yo fuera Pedro Infante, tienes espacio en la taberna. Muy líricos. Muy líricos. Sí, sí. Oye, ¿y lo menciona y olvidé traerlo para que me lo autografiara? Y el cuidado de la palabra, además, es el cuidado de la palabra en la novela, en todos los textos que hemos compartido de Eduardo Liendo personalmente y en el programa. Es un lenguaje que uno se ve que es un lector de poesía. Sí. Y además que ha trabado amistad con muchos poetas, donde no solamente ha hablado de poesía y ha compartido intercambios de lecturas de poesía, sino que ha tomado de esos poetas espacios para nutrirse dentro de su oficio como poeta y como escritor. Bueno, una de las recompensas más grandes que he tenido en mi vida en los últimos años fue la amistad con Eugenio Montejo, un gran amigo realmente, y él hablaba de los Palos Grandes como el barrio. Entonces siempre, cuando salíamos a pasear, vamos a darle una vuelta al barrio, y me decía, vamos a tomarnos un café para arreglar el mundo desde aquí, desde el barrio. Qué bueno, poeta al fin. Poeta al fin, sí. Y claro, esa proximidad de la amistad con Eugenio también me estimuló a ser mejor lector de poesía, sobre todo, como suele suceder, cuando las personas no están, porque yo nunca había leído tanto la poesía de Eugenio como después que él muere. Hay un texto que se llama precisamente Poesía, que yo lo recuerdo casi como una oración. ¿Y le gustaría? ¿Y lo puede compartir? ¿Le gustaría compartirlo? Bueno, puede ser. Ver, entonces yo con muchísimo amor y gusto lo voy a escuchar porque me encanta como usted lo dice. Bueno, la poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras. Llega de lejos y sin hora, nunca avisa, tiene la llave de la puerta. Al entrar siempre se detiene a mirarnos. Después abre su mano y nos entrega una flor o un guijarro. Algo secreto, pero tan intenso que el corazón palpita demasiado veloz y despertamos. Ese es de adiós al siglo XX. Qué maravilla. De adiós al siglo XX. Sí, sí. Bueno, hablando de eso, entonces nosotros queremos que el visitante que nunca llegó, y vamos aquí a pedírselo a Alessandra Hernández, que es la agente literaria, y a Mariana Marzú, que es la editora de Planeta. ¿Qué posibilidades habrá de editar, si el maestro Liendo lo aprueba, el visitante que nunca llegó? Sería la verdad maravilloso, porque como bien dices, Eduardo tiene un respeto, un cuidado y un conocimiento de la palabra que debería tener todo escritor, pero no siempre es así. Eso solo lo da la maestría y el gusto también por la lectura, ¿no? Cultivándolo desde muy niño, como fue el caso de Eduardo. Y sería fabuloso, me parece que sería una faceta que no se conoce de Eduardo, pero que bien merece divulgarse. Y estaríamos encantados de ver esa develada esa faceta. Estoy tan emocionada que se me enreda la lengua. Aquí hablando de esa maravillosa lectura que hizo el maestro Liendo. No, te voy a corregir, no fue lectura. Conste, ajá, y lo dijo de memoria, cosa que además admiro maravillosamente. Corríjame pues, dígalo. Es de memoria, no de fue memoria, lectura. De memoria, muy bien. Bueno, me pareció a mí de conmovedor y hago el vínculo porque uno de los capítulos que más me gustó, y de hecho yo le coloqué aquí, lo puedes buscar allí, Noguera, en la 187, le coloqué arriba, conmovedor capítulo, que es el capítulo en donde interviene el Orfeón Universitario. A mí se me pararon los pelos literalmente leyendo ese capítulo. Un capítulo sublime, hermoso, que además es una suerte de homenaje al Orfeón Universitario, y así como a lo largo de toda la obra, una suerte de homenaje a una cultura popular. Pues ahí está Pedro Vargas, está Agustín Lara, está, ¿quién se me escapa? Bueno, hay muchísimos. Bueno, Marilyn Monroe, por ejemplo. ¿Qué personaje le hubiese gustado incorporar después de haber visto el trabajo concluido dentro de su obra? ¿Faltó algún personaje? ¿Se le ocurrió después, oye, me hubiese gustado incorporar a tal? Bueno, hay tres personajes que no están allí porque no están. Pero no porque fuesen descartados por mí o algo así por el estilo. Sino simplemente llegó un momento en que yo dije, la novela no la voy a seguir extendiendo porque es innumerable el número de personajes. Como está referido también a la muerte, y yo no quería hacer de la muerte un problema elitista. La muerte es de todos, afortunadamente, porque si unos murieran y otros no, sería terrible. Entonces el adinerado y el pobre hombre, todo está. Entonces, pero hay sí tres personajes que me hubiese gustado incorporar y no lo hice, que son Charles Chaplin, sobre todo el Chaplin de la nostalgia amorosa. Correcto, correcto. Ese del de Candilejas, el de Candilejas. Entre Candilejas te adoré, entre Candilejas. Y Ana Frank. Me ha gustado. Falta algún personaje, fueron dos. Ajá, tenemos a Chaplin. Ana Frank. ¿Y cuál sería el tercero? Dijo tres, ajá. Antonio Palacio. Oh, sería maravilloso. Una maravilla, hermano. Debemos hacer un corte publicitario y al fondo están escuchando parte de la música que van a disfrutar leyendo contigo en la distancia. Están escuchando en la voz de Pedro Vargas el tema Mujer. Y antes de ir al corte, les recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Contigo en la Distancia de Eduardo Liendo, acompañado de un cuartico de café recién molido, cortesía de Doras Gelato Café. Y es muy sencillo ganárselo. Usted envía la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. Y como suele decir Lisabel Noguera, sin inflación, pues el costo es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Su fascinación por las acciones temerarias lo llevaron a un sótano oscuro. Ahora, su vida no es más que un despojo. Ya tenemos una semana aquí. Al tipo le doy comida una vez al día, igual que a un perro. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. ¡Ay, mamá! Sí, así dirá ella el Día de las Madres cuando vea la deliciosa torta helada con forma de rosas que le regalarás en su día. ¿Y en dónde? En Dora's Gelato Café, nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café y en Twitter arroba Dora's Gelato CCS. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Dime si esta noche tú te vas de ronda. Esta noche no, porque es domingo. Entonces, pero puedes ir, puedes ir al cierre de la feria del libro. Bueno, me la pusiste bombita, Noguera. Al fondo, un gran clásico de nuestra música latinoamericana de todos los tiempos, Noche de Ronda, en la voz de su propio compositor, Agustín Lara. Buena música. Sí, totalmente. Mira, sí. Estaba pensando, por eso, ajá, me agarraste fuera de base, ajá, en que ahí yo recuerdo cuando yo estaba en el Teatro Universitario para Niños del Chichón de la Universidad Central de Venezuela, ajá, haber escuchado al Orfeón Universitario ensayar unos boleros. Y como tú acabas de comentar en el corte anterior acerca del capítulo donde se habla del Orfeón Universitario, yo quería preguntarle a Eduardo por qué el Orfeón para él tenía que estar en Contigo en la Distancia. Porque resultaría obvio, porque todos los que vivimos en Venezuela, indiferentemente que seamos o no de Caracas, tenemos una conexión emocional con el Orfeón Universitario, sobre todo si estudiamos en la Central. Pero ¿por qué estar en Contigo en la Distancia? Bueno, pienso que es la tragedia más grande que ha tenido el país en términos emocionales, porque eran jóvenes en su mayoría, porque iban a una actividad festiva y los sorprendió esa tormenta espantosa. Sí. Y porque allí, por ejemplo, fallece la hermana de un amigo mío muy cercano. O sea que es una tragedia muy que está en la piel de todos los venezolanos, incluso de los jóvenes. Hay muchachos universitarios que se me han acercado a decirme que los conmovió mucho la situación. Y ellos no vivieron ni siquiera el tiempo de la tragedia. Después que mi tía fue una gran soprano venezolana, Carmen Liendo, y ella pudo haber estado en ese viaje y no fue porque no le tocaba. Así, cosas así por el estilo. Y yo quería hacer de eso algo que no terminara como tragedia, sino que fuese festivo. ¿Qué es lo que está justamente? ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Y allí se crece el personaje de José Gregorio Hernández, porque él es el que va a dirigir la quinta sinfonía de Beethoven. No es la quinta, es en el himno de la alegría. La novena. El himno de la alegría. Uh-huh. Lo va a dirigir en homenaje al Orfeón Universitario. Entonces se convierte en un encuentro festivo, más bien en el Circunvalación número 13, algo que fue una tragedia tremenda para los venezolanos y para el mundo. Así es. Ahora, y eso, cuando yo pasé por ese espacio, obviamente uno se conmueve, tiene, y es uno de los espacios de la novela donde pasas, sí, de la tristeza extrema a la alegría y el gozo, sí, y es lo que hace contigo en la distancia, que vas haciendo un recorrido que en algún momento te das cuenta, voy viajando hacia la muerte, pero con qué alegría, ojalá todos pudiéramos morirnos así, vamos pasando por todo esto, pero mira con qué regocijo celebras la vida. Y creo que, como nos había comentado antes, esa intención de hacer de la muerte algo diferente y no trágico, de esa idea inicial de que la muerte la ibas a encontrar viajando en un autobús, está maravillosamente lograda en Contigo en la Distancia. Me complace que sea así, porque es el propósito. Y bueno, ¿qué les digo? Hay un espacio que a mí me interesó mucho y que me dio las posibilidades de presentar muchos personajes, que es la isla de las pasiones literarias. Las pasiones literarias. La isla de las pasiones literarias. Que en cierto modo refleja mi experiencia en Los Topos, o sea, en la isla de Tacarigua, donde yo estuve prisionero algunos años. Y nosotros fuimos realmente defensores de los libros allí. Y muchas de las lecturas que yo cito en Contigo en las Distancias son lecturas hechas en esa situación especial, cuando yo era muy joven y estaba prisionero. Ana Karenina, Dante. El Dante Alighieri. Esos grandes referentes literarios que están ahí. Val Bisman. Correcto. Sin duda alguna. Neruda. Ahora, otra cosa también que me causa mucha gracia, porque todos cuando niños, bueno, pasamos por ahí en menor o mayor medida, Elmer era un muchacho enamoradizo, muy pícaro además, y yo me preguntaba, ¿será que el maestro Liendo era así de muchacho? ¿Enamoradizo? Bueno, ¿pícaro? ¿O todavía? Lo que ocurre es lo siguiente, que es ese es el sentido de la novela, enmendar las inhibiciones. Ah, caramba, muy bien. Entonces, por ejemplo, me ocurrió una cosa muy bella con una de las personajes, no voy a nombrarla por su nombre porque a lo mejor no tiene, pero es una compañera con discípula que siempre me invitaba a los exámenes finales, a estudiar en su casa. Ella tenía un estatus distinto al de nosotros, porque era como una clase media alta. Uh-huh. En su casa había piano, etcétera, y yo estaba muy enamorado de ella, y creo que yo le simpatizaba, pero como que yo no cuadraba, no llenaba los puntos. Demasiado bella para mí, decía una película de Depardieu. Pero me manda un mensaje después de tantos años con un familiar mío. Dice, dile a Eduardo, por favor, que ya que averigüe que tú eres su familiar, que en todos estos años nunca lo he olvidado. Y que me he leído todos sus libros. Qué maravilla. Eso es una belleza de amor. ¿Ah? Qué maravilla. Entonces, ¿cómo te conecta la literatura con otras experiencias de vida que tú sin duda alguna no sabías que existían? Sin duda alguna. ¿Y cuánto tiempo le llevó la escritura de Contigo en la Distancia? Bueno, yo creo que no es lo mismo escribir que pensar en la escritura. Correcto. En la imaginar la novela. Y yo creo que desde que escribí El Último Fantasma, desde que terminé El Último Fantasma, yo andaba buscando una idea adecuada y apareció esta idea del que yo estoy deseando ahorita, que aparezca urgentemente una idea novelística, porque el gran Salvador Mendía me dijo, Eduardo, para un novelista, mientras tenga una novela en la cabeza, no se puede morir. Eso está muy bien. Y otra de las cosas que a mí además me gustó muchísimo es esa transformación simbólica y real dentro de la ficción de la novela, esa transformación que sufrió, en el buen sentido, Elmer cuando se transforma en pulpo. Ah, claro. Y que es un homenaje kafkiano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o así lo entendí yo. Sí. Bueno, es una atmósfera un poco onírica. Sí, ¿no? Correcto. Todo, porque ya entra en el mar. Está en el mar, correcto. Se transmuta ya el tren en submarino. Además, la transformación del tren en submarino. En submarino. Correcto. Uh-huh. Entonces aparecen unos personajes que no era mi intención, pero que es una de las lectoras más agudas que yo tengo. Me dice, Eduardo, me recuerda un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, que es ese mundo onírico de donde hay animales, donde hay. Uh-huh. Y este es el mar, ¿no? Una estrella de mar, una tortuga milenaria. Un pulpo. Y él es un pececito rojo con una aleta dorada. Y lo va guiando la música de Mozart. Correcto. Que cambia también la atmósfera, de, digamos, un emotiva desde el punto de vista de la música. Disculpen que... No se preocupe. Y más bien gracias a Alexandra, porque me corrijo, ciertamente, la transformación es en un pececito rojo con una aleta, creo que dorada. Dorada. Correcto, sí. Entonces ahí va pasando por distintas estancias de coronación. Lo estoy diciendo en español, claro, les viene. Elvira Modigan y la pequeña serenata de Mozart. De Mozart. Nocturna. La pequeña serenata nocturna. Sí. Entonces eso cambia también. Porque veníamos de cierta rumba. Así es, así es. Entonces, la atmósfera. Nosotros disfrutamos mucho haciendo nuestro trabajo para hoy, porque hay tanta buena música que no sabíamos qué tomar. Obviamente dejamos mucha buena música por fuera, porque bueno, el programa es de una hora, pero disfrutamos mucho esa parte. Y ahora en el camino, veníamos conversando, era de Alfredo Sadel. Además, Alfredo, que no me gustaría que cerrara el programa sin mencionar que hay un venezolano extraordinario que fue Alfredo Sadel, que ha sido figura para varias generaciones y que es algo más que una plaza. Absolutamente. Sin duda alguna. Fue uno de los artistas uno de los primeros artistas de proyección internacional de nuestro país, cuya voz internacionalmente fue alabada en muchísimos espacios, no solamente del canto popular, sino también del canto lírico. Y que además, donde quiera que fue, decía, yo soy venezolano. Así es, así es. Maestro Lindo, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Se nos fue rapidísimo. No puede ser. Cuando la pasamos muy bien, se nos va el tiempo volando. Bueno, debemos entonces hacer una próxima cita para conversar largo y tendido en torno al oficio de escritor, que es el otro libro de reciente publicación de Eduardo Liendo, editado por Lugar Común, y que lo trajimos para conversar, pero contigo en la distancia, de verdad es tan apasionante que nos dejó un minuto para hacer una nueva invitación para conversar en torno al oficio de lector. Y mientras tanto, a título personal, les recomiendo que lo busquen, que lo lean y lo disfruten tanto como contigo en la distancia. Recuérdanos el título. En torno al oficio de escritor, una serie de ensayos y relatos más vinculados acerca de la experiencia como autor y pedagogo de Eduardo Liendo. Así es. Bueno, maestro, los micrófonos son suyos para que se despida. Bueno, las gracias infinitas por esta invitación. Esta es su casa. Muchas gracias. Para cuando quiera volver. Y espero que en la audiencia haya gente que se haya comunicado con nosotros de alguna manera. Seguro que sí. Emotiva. Seguro que sí. Y bueno, ya sabe que hoy es el cierre del Festival de Lectura. Para aquellos que no tengan suerte de ganarse el libro, ya sabe que lo pueden conseguir allí en el stand de Planeta. Muchísimas gracias, maestro, por su visita. Y vale la pena recordar que el Festival de la Lectura de Chacao Leer 2015 es en honor a Eduardo Liendo. Eduardo Liendo. Y nos despedimos, ¿no? Era tal como es costumbre, con la frase del día. Y te voy a cambiar la que tú habías elegido, pues, porque voy a citar a la novela Contigo en la Distancia. Doy por vivido lo soñado. Eduardo Liendo. En la dirección general de la estación está el director Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi izquierda, Linsabel Noguera. Y a mi derecha, Jason Maldonado. Nos deberíamos despedir como solía decir don Pedro Vargas. Lo dijimos en el taxi. Muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos. Pero además, nos despedimos con esa maravillosa versión que ya suena al fondo de Contigo en la Distancia, de César Portillo en la voz de el tenor de Venezuela, Alfredo Sarel, quien le canta a todos los pasajeros del Circunvalación número 13. Buen inicio de semana y feliz Día de las Madres nuevamente. Chau. Chau. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de la noche, el olvido y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, y Doras Gelato Café, quedarán helados de placer.